y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Buen día. Ayer, por la noche, hubo una cena en la sociedad rural donde se juntaron una cantidad de representantes de las empresas argentinas, dirigentes políticos y sociales, y en realidad, hace 16 años, se fundó por egresados, todos argentinos, egresados de Harvard, algo así como un núcleo para contactarse con el poder y para proponer desde esos lugares funcionarios a los distintos gobiernos de turno. Así nació el CIPEC, que es el centro que ayer nucleó a los invitados y entre los que estuvo el presidente de la República, que hizo su discurso. Habló durante media hora Macri y dijo: estamos saliendo de la crisis sin cambiar las reglas de juego. Bueno, según el presidente de la Nación, en el país no tenemos crisis, estamos saliendo de ella, y sin cambiar las reglas de juego. O sea, las reglas que la mayoría de los asistentes allí seguramente quisieron establecer en la libre empresa, en el libre pensamiento de los negocios libres, de los empresarios. Y entonces vamos a contarle un poco qué es esto de este centro. ¿Por qué es el centro que nuclea aquellos que están tratando de hacer el estudio sobre las políticas públicas para la seguridad y el crecimiento nacional, según dijeron los egresados de Harvard hace 16 años. Luego fueron cambiando las autoridades y hoy preside la fundación del CIPEC Jorge Mandelbaum, un productor agropecuario que además es director de la Caja de Ahorro y Seguridad Sociedad Anónima, lo que era antes la Caja de Ahorro, y que hay algunas personas conocidas. Por ejemplo, un director de este grupo es Roberto Lavagna. Isela Constantini, aquella que Macri la eligiera para manejar aerolíneas argentinas de entrada. Gustavo Marangoni, el hombre del kirchnerismo en el Banco de la Provincia. Andrés Rodríguez, el dirigente de UPCN, son los, algunos de los más conocidos que integran este directorio. Jorge Triaca alguna vez quiso entrar y no lo dejaron. Apareció allí Jorge Tayana, un hombre vinculado a Cristina. Jesús Rodríguez, aquel que fue ministro de Alfonsín, de Economía. Sergio Kaufmann, Laura Múnich, en fin, y podemos nombrar a todos los directores, pero estos son quizás los más conocidos, porque llama la atención que aquello que fundaron los egresados de Harvard tenga representantes imaginarios del mundo político que están en otra cosa. Bueno, lo cierto es que allí Macri habló durante media hora y planteó directamente la necesidad de la reforma laboral, haciendo hincapié en lo mal que nos había ido con el tema de lo que es el manejo de los puertos, con el tema de lo que es la hidrovía, donde dice el presidente que el 90% tiene bandera paraguaya y el otro 10% bandera boliviana, de los que utilizan los empresarios, porque en cola, claro, a esos países no le tienen que tributar ni hacer las guardias y demás que exigen los convenios acá firmados con el SOMU, y entonces el presidente avanzó sobre eso diciendo que todo eso era un retardo, etcétera, etcétera, etcétera. Habló también de que por una determinada cantidad de dinero que se le cobra a los grandes transatlánticos, en lugar de ir a Ushuaia van a un puerto chileno con dos días más de navegación, porque dice que en Ushuaia le cobra hasta la prefectura, y entonces a partir de allí se cayó todo eso de los transatlánticos, pero dijo, lo estamos revirtiendo. Y cuando habló de las cosas que se deben ponderar, volvió a ponerse en un pastor, es decir, vamos a tener que mejorar con la ayuda de todos, si todos nos comprometemos, es decir, 3 años después de haber asumido y de haberle prometido a la Argentina absolutamente todo lo que ustedes ya conocemos, le fue a decir al círculo empresario, que está muy castigado, al igual que los trabajadores, le fue a decir que tienen que seguir apostando y a creer en la magia que va a hacer Macri para sacarnos de esta situación, porque según él estamos saliendo de la crisis. Bien, mientras esto pasa, y porque es un síntoma que no se da nunca, se los voy a dar como ejemplo, para que ustedes tengan idea de hasta dónde llega la crisis que nos metió Cambiemos, los estacionamientos en la ciudad de Buenos Aires, los garajes, han facturado un 70% menos en lo que va del año con relación al mismo periodo del año pasado. Y esto tiene que ver, además, con la cierra, la cantidad de cierres que han tenido de estacionamientos. Por ejemplo, Palermo marcha a la cabeza, cerraron 30 lugares de estacionamiento, 30. En Montserrat cerraron 19. En Balvanera 18, en Caballito 17, y así podemos seguir contándole todos los que han cerrado porque no se pueden financiar, porque la gente no estaciona los autos por los altos y elevados costos de los estacionamientos, pero además porque la gente se ha restringido incluso de utilizar el automóvil por los precios de los combustibles y por los precios de los autos. O sea que no hay nada, no hay un solo índice que el presidente pueda esgrimir que funciona, ni siquiera el del rubro de automotriz, que ya dijimos el otro día, hasta Toyota suspendió a 5.000 trabajadores, que era la única empresa que no tenía hasta el momento novedades en contra. Frente a esto, la única ocurrencia que tiene el gobierno es tratar de decir una cosa y hacer otra. Cuando dice sin cambiar la norma, miente, porque esas normas las ha cambiado, porque a partir de octubre, con un caradurismo muy especial, porque justamente la van a hacer llegar hasta octubre, que es cuando la gente tiene que ir a votar en las elecciones nacionales, pretenden una canasta de precios cuidados, o sea, más cuidados. ¿Qué quiere decir? Que después de octubre vendrá otra vez el asalto al bolsillo de esos productos de la canasta básica que el presidente y el gobierno, que dijo que el mercado regulaba los precios y que nunca quiso meterse en nada de los precios, ahora lo hace no porque esté convencido, sino porque necesita los votos de la gente. O sea que establece una nueva mentira para volver a engañar a la sociedad. Pero además de esto, y en un momento de una grave situación en lo jurídico que tiene la República, aparece ayer una denuncia de Hugo Moyano y de los legisladores del kirchnerismo que integran la Comisión Bicameral de Inteligencia contra el presidente Mauricio Macri, directamente va Hugo Moyano, porque a confesión de parte, relevo de pruebas, dijeron muy sueltos de cuerpo el titular de los espías, Gustavo Rivas, y la segundo de los espías, Silvia Maradani, que efectivamente le habían mandado al juez que tenía la causa de Moyano a dos agentes de inteligencia para saber si lo iban a poner preso. Y trataron de explicar esto diciendo que lo hacían porque querían prever desde el gobierno si iba preso Moyano, si iba a haber algún paro, alguna movilización, etcétera, etcétera, como contando un cuento de la buena pipa en el Congreso y mandando al frente con nombre y apellido a los agentes de inteligencia que ellos mismos mandaron para apretar a un juez. Frente a esto, entonces hacen la denuncia, y en esta denuncia, el juez que ahora fue separado, Carzoglio, había recibido justamente el apriete, y dicen muy suelto de cuerpo que los agentes de Stefano y Di Pascale, o sea, con pito y cadena lo mandan a los espías, fueron los encargados por ellos mismos de ir a informarse con el juez. No dijeron que lo fueron a apretar, pero evidentemente lo iban a apretar para que pusiera preso a Pablo Moyano y a Hugo Moyano. En el medio de este escándalo, recuerden ustedes que Macri estuvo procesado cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se escucha, en el medio de este escándalo y frente a estas cosas que ocurren, el gobierno reflota, para calmar las fieras, la entrega de los fondos que le corresponden a las obras sociales y que venían congelados de la época de Cristina. Cristina le había metido mano a 21 mil millones de las obras sociales, que era el tributo de los trabajadores y de los empresarios, para asfixiar en aquel momento a los dirigentes gremiales que protestaban. Macri le empezó a dar una parte y después, cuando le hicieron el primer paro y la primera protesta, se lo volvió a cortar, y ahora, como está preocupado por las elecciones, otra vez no cumple con la misma regla que se implantó y saca un decreto para que le den 13 mil millones a las obras sociales, de los tantos que le tiene congelado el Poder Ejecutivo desde el gobierno anterior, repito, y que Macri entonces ahora se lo empieza a dar. Y hoy la ministra de Desarrollo Social va a recibir a un sector de Barrios de Pie y al Polo Obrero, y también le van a dar planes a ellos por la orden del presidente, porque hay que arreglar todo con un solo objetivo: poder ganar las elecciones. Les importa muy poco decir una cosa y hacer otra, porque en realidad lo que están buscando es evitar el paro. El día 11 de este mes, en Mata, se va a efectuar un plenario donde van a estar los bancarios, Moyano, los camioneros, los mecánicos, y están tratando de convocar a las regionales de la CGT, pasándole por encima la conducción de la CGT, a los efectos de ver si están todos de acuerdo en paralizar el país y ponerse en una protesta mucho más dura que la que hizo hasta el momento. Y entonces, frente a estas cosas, la única ocurrencia que tiene el gobierno es devolverle lo que le corresponde a las obras sociales, y le dice: bueno, te mando de lo que te debo 13 mil millones, pero no me van a hacer el paro. Y yo creo que las obras sociales van a recibir los 13 mil millones y le van a hacer el paro igual a los gremialistas, porque en realidad la situación está insostenible por donde la miren. Ahora, más allá de si hay paro o no hay paro, la situación real es que el presidente ayer le habló durante media hora a los empresarios, y los empresarios lo escucharon sin mucho entusiasmo, lo que vulgarmente se llama el círculo rojo, es decir, el poder económico que estaba sentado allí en la rural cenando, y también muchos se fueron al humo con Labaña, que es miembro de esa asociación, de ese centro, para decirle: ¿vas a jugar o no vas a jugar? Y Labaña le contestó que no estaba muy convencido. Es decir, tal cual lo venimos anticipando aquí, es muy posible que finalmente no se presente, porque él apostó a que se rompiera el radicalismo y fuera detrás de él, y el radicalismo lo está usando a Labaña para negociar con el gobierno y sacarle todo lo que puede a Mauricio Macri. En esta situación, y en este tiempo y en este momento, el abogado de la hija de la senadora mandó una presentación con la historia médica y clínica y pidió que sea la Corte Suprema la que determine si Florencia se puede quedar 45 días en Cuba para terminar su tratamiento o no. Todo lo que tenemos es un poroto con lo que le voy a decir ahora. Otra vez se habla de riesgo país en el país, en la Argentina, y llegamos a 803 puntos. ¿Sabe qué es eso? Que ahora cualquier dinero que se quiera conseguir en dólares hay que pagar arriba del 11% de interés en dólares. Y además es una señal internacional que están dando para que se desprendan de los bonos argentinos porque saben que el país está virtualmente en cesación de pago. Hecho que este programa viene puntualizando desde hace tiempo y como dice nuestro especialista, si el fondo no le daba el préstamo, la Argentina volcaba y el gobierno se caía. En estas condiciones el presidente va y se pone en la posición de un pastor y sigue predicando y diciendo tengan fe. Vamos por el buen camino sin cambiar las reglas. Cambiemos, está llevando a la Argentina al peor de los rumbos en el siglo XXI, pero haciendo memoria, ya que le gusta ir para atrás, y ahora ya no son 70, son 77 años cuando hablan, haciendo memoria, juntando los dos siglos, es el peor gobierno de toda la historia política argentina. Su presidente se llama Mauricio Macri, lo acompañan la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica, el ARI y el Partido FE, responsables históricos del desastre argentino. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Un día como hoy de 1949, el general Perón cerraba en Mendoza el Congreso Internacional de Filosofía y quedaba plasmada la comunidad organizada. Habían sesionado desde el 30 de marzo hasta un día como hoy, 9 de abril. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Importante triunfo del sub-17 en el juvenil, quedó primero en la tabla cuando faltan dos fechas para terminar el sudamericano y está casi a un paso de la clasificación para el Mundial de Brasil. Vamos a la información. Así es, en el día de ayer en Perú, Argentina, el equipo que dirige Pablo Aimar superó por 2-0 a Chile, que hasta ese momento era el líder del hexagonal final, con goles de Godoy, Matías Godoy a los 17 y segundos y 38 minutos del primer tiempo, el segundo fue de penal. A los 16 segundos empezó el partido. 17 segundos. Argentina, sí, y después un penal que no sé si fue penal, pero en definitiva un partido rarísimo porque a los 16 segundos, 17 que te hagan un gol es raro, ¿no? Sí, ¿no? ¿De Sepakercia cuánto había sido? A los 5, a los 5 segundos. Es muy difícil eso de que sea no, cierto. No, a los 5 segundos para mí es no. Es muy difícil. Es casi imposible. La cuestión es que ganó Argentina. Ojo, que en Sudamericana te puede ser el gol más rápido. En el Sudamericano, no, no sí. No los chicos, sino en general, ¿eh? Sí. Bueno, la cuestión es que Argentina ganó, es puntero de su del hexagonal final, tiene 7 unidades, Chile 6, Uruguay 4, Paraguay 2, Perú y Ecuador 1. La próxima presentación del equipo argentino será en el día jueves próximo, cuando enfrente a las 18:30 a Paraguay, y con un empate Argentina ya está en el Mundial de Brasil. ¿Y qué otro partido le queda? ¿Paraguay y qué más? Paraguay y la última fecha con Ecuador. Con Ecuador. Exacto. O sea que si gana de esos dos partidos uno, me parece que termina primero igual. Porque, exactamente, ¿no? Sí, Miguel. Con un empate y un triunfo, me parece que sí termina primero. Exactamente. Con un empate el próximo jueves. ¿Los otros partidos cómo terminaron? Jugado anoche, Uruguay le ganó a Ecuador 4-1. Ajá. Así que está con tercero con 4 unidades. El equipo uruguayo, o sea, que está entrando. El único peligro de que lo pueda pasar sería Chile. Porque Chile quedó a un solo punto, o sea, está segundo en punto. Claro, pero juegan 20-50 el próximo jueves ante Uruguay, o sea que se van a quitar punto entre ellos. Es difícil, sí. 6-21. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? ¿Te trata bien la vida? Y sí, como el de Edmundo Rivero, ¿no? Como el de Marilyn Monroe. Sí, vos sabés que cuando uno se pone a analizar, a hacer memoria, uno ve cómo ahora se están buscando referencias, se están haciendo. Y ayer yo escuché al presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, el intendente Esteban Echeverría, que dice: organizamos el segundo congreso de filosofía después del 49. Sería bueno que se informen primero, ¿no? Porque a los 50 años hubo un congreso muy importante aquí reafirmando ese congreso, hubo otros que organizaron, todos se creen fundacionales, pero ni siquiera leen la historia, ¿no? Sí, y menos mal que nos dijeron que era el primero. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22 minutos pasan de las 6 de la mañana, 17.2 la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. El WhatsApp trata de ser cortito, porque si no, no se pueden pasar si hacen un speech muy largo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 17 grados de la temperatura. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, que habla Juan de Floresta. Mira, Miguel Ángel, ahora parece que este gobierno va a sacar unos préstamos para jubilados y todo eso con los fondos del ANSES. Yo digo una cosa, ¿vos te crees que lo hacen para darle una mano a la gente? Quieren vaciar las arcas, quieren dejar al ANSES a cero, cosas que digan después, señores, vamos a tener que volver a la jubilación privada. Este gobierno hace lo que se le da la gana. No hay una oposición que diga, viejo, para la mano hasta acá. No puede ser que se le admita todo. ¿Puede hacer eso, sacar las arcas del ANSES a dar préstamo? Es una pregunta que yo, ¿a vos qué te parece? Bueno, yo los escucho a ustedes para que la opinión la den ustedes, yo la opinión la doy a cada rato. Te saludo. Chao. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Suba de la Boca. Simple y breve. Acá si la justicia realmente no se limpia la justicia en este país, evidentemente es muy difícil que lleguemos a algún buen puerto. Porque se tiran toneladas de bosta de un lado y del otro constantemente, y la justicia es una sola, hay que cumplirla a todo el mundo. Y si acá los jueces, que están muchos, no voy a decir todo porque no eso no, pero hay muchos sucios como una papa, evidentemente, que ni siquiera pueden justificar lo que tienen. Así no se puede ir adelante. Ningún país puede ir adelante si no hay una justicia que se cumpla. Todos, no algunos, todos, que cumpla la justicia. Nada más, y como todo, como siempre, buen día para todos. Gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Otro golpe de este 2019 al corazón de nosotros, ¿no? Falleció un querido amigo a los 76 años, el gran músico y compositor José Pepe Mota, reconocido embajador de nuestra música internacionalmente. Pepe Mota nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires, el 6 de julio del 43 y falleció el 8 de abril de 2019 en Estados Unidos. Pianista, arreglador, director y compositor argentino de tango y música internacional, sus mayores éxitos los ha obtenido con música para cine y televisión. Ganó 2 premios Emmy en Estados Unidos. A los 14 años de edad comenzó su carrera tocando tangos y desde el 59 se hizo miembro de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Se ha desempeñado como pianista ayudando en las clases didácticas en la Escuela de Teatro Independiente del Ministerio de Educación de la Nación. Su música, además de en la Argentina, es reconocidamente en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta España, Australia y Singapur. Ganó 2 premios Emmy en 2000 y 2001 por la música de Desfile de las Rosas, un evento de la cadena de televisión estadounidense Univision. Recibió premios y reconocimientos por sus discos de platino y de oro como compositor, arreglador y productor. Estuvo en la lista de los productores latinos más famosos de la revista Billboard. Organizó el primer festival de tango en Los Ángeles, auspiciado por la Municipalidad de Los Ángeles. Tocó en la Orquesta de Filadelfia en el concierto del Día de San Valentín. Fue homenajeado por el Congreso Nacional Argentino por su trayectoria. Hizo los arreglos para el show Tango Buenos Aires, espectáculo que se hizo a bordo de varios cruceros de la compañía Royal Caribbean. Y desde 2004 hasta el presente fue profesor de la Cátedra Avanzada de Piano en la Academia Nacional del Tango. ¿Y qué tenemos? Tenemos para escucharlo tocando un tema de su autoría en solo de piano que se llama Cerrando los Ojos. Mañana 29 minutos 17:02 la temperatura en la ciudad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Todo, felicitaciones por el... Hable más alto. Ante todo, felicitaciones por el editorial de esta mañana. Me pareció muy, muy interesante. Una pregunta antes de lo que quiero comentarle después. Al terminar la numeración de los partidos, Cambiemos, Radicales, Comisión Cívica, mencionó, me parece, le pregunto, PC, ¿puede ser? ¿Partido Comunista es? No. Hizo una numeración de partidos, de los que le dije recién, Cambiemos, Comisión Cívica. Perdón, no lo escucho bien. ¿Usted me dice que los partidos que estaban integrando Cambiemos? ¿Está en línea o no? No, se fue. ¿Quién está? Hola, No, tiene mucho ruido, no. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 31 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 17.2 la temperatura. No sé qué me preguntaba el señor. ¿Ustedes entendieron lo que preguntaba el señor de Cambiemos? No. No. Bueno. Y después el otro llamado que tenía mucho ruido. Esperemos que no empiecen otra vez los muchachos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. La recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Cuando el ser humano empezó a pelear por las 3 horas de trabajo, las 8 horas de trabajo, es decir, por las 3 conquistas que eran 8 de trabajo, 8 de descanso y 8 de distracción, es decir, dividiendo el día en 24 horas, empezó a discutir que quería pasar de la esclavitud a una sociedad normal. Resulta que pasan los años y uno escucha desde la creación de este proyecto capitalista global que lo que está molestándole son las conquistas de los trabajadores en general en todo el mundo y que lo que se quiere tener es efectivamente mano de obra esclava, barata, sin derechos y sin protesta. En nuestro país, los sectores de izquierda que protestan nunca pudieron tomar la bandera internacional por los países que ellos defendían, porque también en esos países que ellos defendían o que defienden existe la esclavitud, incluso no existen los derechos que se piden y se dan en la Argentina. Y esos derechos se adquirieron absolutamente con el peronismo cuando se impuso la posibilidad de los descansos que correspondía, se pasó al famoso sábado inglés, antes trabajaban todos los días, bueno, hoy vuelven a trabajar en todos los hipermercados sábado y domingo, se puso el aguinaldo, no existía el aguinaldo hasta Perón, las vacaciones pagas, no existían las vacaciones, la posibilidad del veraneo, había colonias para los trabajadores, es decir, se le dio las conquistas, pero Perón decía que cada quien debía producir al menos lo que consumía. Y entonces era una sociedad con pleno empleo, pero además de tener pleno empleo, con un concepto muy claro. Para el peronismo había una sola clase de hombres, los que trabajaban. Se fue tergiversando todo de tal punto que apareció un momento donde el socorro, el auxilio, en el regreso a la democracia, era una simple caja pan del alfonsinismo. Después se pasó a las manzaneras y se pasó a tantas otras formas de asistencia social hasta terminar en los planes, criticados por gran parte de la sociedad, desconocidos por la gran mayoría. Y entonces uno se pregunta si es todas esas medidas desde que regresó la democracia, las que se tomaron, no resolvieron el problema de la pobreza, sino que se aumentó, debe haber una falla. ¿Y cuál es la falla? Y la falla central es exactamente que se preocuparon por el lucro empresarial y no se preocuparon por el círculo virtuoso de producir más para que haya mejor trabajo y mejor salario, y si hay mejor salario y mejor trabajo hay mayor consumo, y si hay mayor consumo se vuelve a producir más, y ese círculo permite que la economía sea robusta y que tenga sus propias respuestas. Todos los grandes genios, entre comillas esto de genio, de la economía hablan de recortes presupuestarios y de situaciones endebles que se dan y que hay que hacer recortando y que hay que hacer reformas y que no puede ser las leyes y ventajas que tienen los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Cuando uno ve dónde está detenida la economía de los libres pensadores como Mauricio Macri o este gobierno, cuando uno se da cuenta que para el 2020 se van a necesitar financieramente 16.300 millones de dólares, que por supuesto no están, empiezan a darse cuenta que la única forma de resolverlo es generar dólares genuinos. ¿Y cómo se generan dólares genuinos? Con la exportación. ¿Y cómo se exporta? No como piensa Macri del preperonismo, es decir, el país agrícola, ganadero, y ahora le agregó minero, y que todo lo demás importe. No, porque el valor agregado no está en mandar los arándanos, que anoche volvió a repetir lo mismo, los limones y las cerezas. No está en eso. En todo caso estaría en mandarle los dulces de esos productos, porque entonces tiene un valor agregado en el trabajo. Pero como el concepto es mandemos lo que la tierra nos da y todo lo demás importémoslo, lo que no se dan cuenta, y si se dan cuenta son necios, es que al no tener ninguna posibilidad de consumo porque el salario se deprime, pueden importar lo que se les ocurra que no lo van a poder comprar. Entonces, se crea desempleo porque se reemplaza con pomelos de Israel a los pomelos de Entre Ríos. Pomelos. Se reemplaza cualquier hecho tecnológico traído de China con lo que se produce en Tierra del Fuego, y ayer criticaba el subsidio que tenía Tierra del Fuego. ¿Cómo se hace para que entiendan que la única forma de que la economía pueda manejar realmente la felicidad de la gente es en la abundancia de la producción y no en la escasez de la importación? ¿Cómo se hace para explicarle esto a quienes han sido toda su vida empresarios, también contrabandistas, cierto, pero no han encontrado nunca nada mejor que mirar lo que hacen afuera. Claro, porque allí, donde no están los derechos que están en la Argentina, hay esclavos. Piense usted en China, en 1.500 millones de trabajadores que hacen, imagínese, una zapatilla solamente para consumo de ellos, 1.500 millones de pares. ¿Qué les preocupa hacer 20 millones más y regalarlos por el mundo? Entonces, si no entendemos la mecánica, no vamos a resolver ningún problema. Entonces, no es un tema económico, es un tema político. Y ahora, cuando se le vienen las elecciones encima, dice que van a sacar productos de la canasta básica con precios controlados para que no se aumenten hasta octubre. O sea que vuelven a engañar a todo el mundo. En octubre, después de las elecciones, hagan lo que quieran, aumentenlo 20 veces. No tienen ni siquiera dimensión de que el Estado debe generar trabajo. Si el Estado Nacional genera trabajo, la maquinaria se pone en movimiento. Pero este es un Estado bobo, con más empleados que antes. Es un Estado bobo que no hace nada, ni siquiera controla nada. No garantiza la educación, no garantiza la salud, no garantiza la seguridad. Y los que tributamos, los que pagamos puntualmente los impuestos, que somos una minoría en el país, mantenemos una gran mayoría o que no trabaja o que no aporta. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo van a resolver la necesidad fiscal que tienen para el año 2020? Si es que se quedan. Imagínense ustedes que Macri gane y se quede de presidente. ¿Cómo hace para gobernar? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Duhovne? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A su amigo del alma? ¿Quiénes serán los responsables de la herencia de Macri si Macri gana las elecciones? Por eso me da la sensación de que hay una falencia en la oposición muy grande, como dijo un oyente hoy temprano. Me parece que estamos ante una orfandad de dirigencia notable, que no hablan de estos temas, que no hablan de que se siente en la silla eléctrica de Rivadavia, tendrá que disponer mínimo para las necesidades financieras del 2020 de 16.300 millones de dólares. Ese es el encaje mínimo para resolver la parte financiera, sin contar el resto de las demás cosas. ¿De dónde lo van a sacar? Se están pidiendo miserablemente 10.000, 11.000 millones de préstamo para poder terminar el año. ¿De dónde va a salir esto si no es del trabajo genuino? Da la sensación que uno le habla a los alcornoques, a los adoquines, que le habla a las piedras, que uno habla todo el tiempo a seres que no escuchan, a personas que no entienden, y si entienden no les importa, que es más grave. Alguna vez dijo un oyente, no se equivocan, vinieron a hacer esto. Bueno, ya lo hicieron, y ahora quieren convencer a los propios y a los extraños que han hecho todo el gran cambio, y estamos saliendo de la crisis, dijo anoche el presidente, sin cambiar las reglas. ¿Qué reglas? ¿Cuáles son las reglas? ¿La quedarse con los negocios de la electricidad y del mundo eólico? ¿De las energías renovables? ¿Cuál es las reglas que aplica Macri? ¿No pagar la familia lo que debe por el correo? ¿Cuáles son las reglas? ¿Que Laura Alonso sea la que tiene que controlar los imaginarios delitos que se pueden cometer en el gobierno y es una oficialista además enamorada del presidente? ¿Cuáles son las reglas de este sistema? ¿Las que se organizaron en el estadio de Boca? ¿Las que determinaron espiar a la familia de los escuchas telefónicos y ahora de mandarle dos agentes para ver si lo ponían preso a Moyano? ¿Cuáles son las reglas? ¿De qué reglas habla Mauricio Macri cuando dice sin cambiar las reglas? Estamos muy mal, pero lo grave de esto es que estamos dudando de la capacidad del presidente en entender lo que pasa, porque por más que quiera hacer lo que ya hicieron, lo que pretende es, al mejor estilo de los pastores, hacernos ver la felicidad para dentro de un tiempo. Esto es lo mismo que cuando en pleno comunismo la Unión Soviética decía: nuestros nietos van a ver los frutos de la revolución, los nietos son capitalistas. ¿A dónde estamos con Cambiemos? Los radicales, ¿qué van a decir si siguen dentro de Cambiemos? ¿Qué van a explicar? ¿Que están con el cambio posible? ¿Que esto es lo mejor que pueden hacer? Se vanaglorian con Alfonsín, y Alfonsín no terminó, se fue 6 meses antes, no cumplió con el preámbulo de la Constitución que él recitaba. ¿Y saben qué pasó? 6 meses antes le tiraron al peronismo, háganse cargo. Por eso, hay una extraña sensación en la población que vive muy triste, que camina por las calles mirando para abajo, que la gente está agresiva, porque además del daño económico y moral, le han hecho daño físico, han enfermado al pueblo argentino, que está en una aguda crisis, por estos ineptos, incapaces, que vinieron a hacer la suya, pero que no se dan cuenta que van a morir con la propia. Y si no ganan las elecciones, que se preparen, porque va a haber un desfile desde el presidente para abajo en los tribunales de Comodoro Py. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Vamos a leerles una encuesta que dice algo que lo sabemos todos y acá en Ayer y Hoy lo decimos todos los días. El mayor problema de nuestro país es la inflación, le siguen la pobreza, la corrupción, el endeudamiento y chocolate por la noticia. La inflación y un pronóstico de alrededor del 29% para este año. Una encuesta reveló que para el 24.4% de los argentinos el mayor problema en la actualidad es la inflación, seguido por la pobreza con el 22.5%, la corrupción con un 21.3%, el endeudamiento con 10.9%, esto en las consideraciones con mayor nivel de participación, y lo destacó el informe que hizo Focus Market, que dicen que cuando lo analizamos las zonas del país, la inflación es el mayor problema para el 35.8% de los porteños y el 26.2% del interior del país. Sin embargo, los bonaerenses ponen a la pobreza con el 25.4% de los casos como la mayor inquietud. Las perspectivas económicas para dentro de un año, independientemente de quién gane las nacionales en 2019, el trabajo reveló que el 41.5 piensa que estará mejor, 24.8 que estará igual de mal y 18.3 que estará mejor. Para los bonaerenses un escenario económico peor se da en el 69.9%. Para el interior del país el 27% piensa que estará mejor, siendo este el caso de mejor valoración en perspectiva. Esto es aquí. Ahora yo te voy a leer lo que dice la prensa extranjera. Vos viste que Macri se llenó la boca diciendo: ahora el mundo nos reconoce. Sí. Bueno. Alarma en los medios extranjeros por la pobreza argentina. Advierten que la pobreza extrema en la ciudad de Buenos Aires se duplicó en los últimos 3 años y que afectó, esto es información internacional, y que afectó de manera extrema sobre todo a niños y jubilados. Entre los problemas que enumeran figuran la inflación, el recorte de los subsidios al transporte, los tarifazos en los servicios públicos, y también recuerdan que Macri asumió la presidencia promoviendo la pobreza cero. Una mujer con sus hijos pequeños duermen en la entrada de un shopping. Unos metros más allá, otra familia vive en una carpa improvisada, hecho de plástico y ropa vieja. La descripción parte de la vida cotidiana de los porteños llegó a los medios extranjeros, que alarmados por las cifras de pobreza contaron cómo se vive la crisis económica argentina en la ciudad más rica del país. la pobreza extrema en la ciudad de Buenos Aires se duplicó en los últimos 3 años, informaron los diarios como el Washington Post. Escuchen bien, Washington Post, no ese 5, Washington Post, el Miami Herald, entre otros, al tiempo que recordaron la promesa incumplida de pobreza cero de Mauricio Macri. La BBC de Londres la semana pasada y otros 4 diarios extranjeros dieron cuenta de la difícil situación económica que atraviesa el país y que afecta sobre todo a niños, jubilados y discapacitados. Además del Washington Post y del Miami Herald, el portal de noticias People World y la cadena Fox News resaltaron que la larga crisis se agudiza en el 2018 cuando el peso perdió la mitad de su valor. Y continúan diciendo la prensa extranjera del mundo, donde dice Macri que nos tratan muy bien porque ahora nos creen, y etcétera, etcétera. Desde la ONG trabajan junto con empresas para evitar que tiren los alimentos que no tuvieron éxito comercial y están cercanos a vencer y no se vendieron y que fueron devueltos en los casos los productos como las frutas, las verduras y demás que se descartan por el tamaño o el color y que tienen no tienen precio. El año pasado rescataron alrededor de 12 millones de kilos de comida, un 30% más que en el 2017. Hacemos una tarea de clasificación muy seria con muchos voluntarios, explicaron. Superada la fase de los alimentos, se entregan a organizaciones sociales que están vinculadas a bancos con quienes trabajan con educación nutricional en el orden que la comida llegue a las personas que necesitan. El Washington Post, esto lo publicó el Miami Herald, el portal de noticias más leído de Estados Unidos, la BBC de Londres, el mundo que Macri dice acariciar cuando suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv. Falta que algún diario de Israel también hable de la miseria argentina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La prensa extranjera, además, habló de cosas tan fuertes que dice que se duplicó en los últimos 3 años la miseria, la pobreza, dice en un 6,5% y 198.000 personas, según cifras oficiales, informaron los diarios en un extenso informe. Entre los problemas enumerados por los diarios estadounidenses figura la inflación del 47,6%, la más alta desde el año 1991, cuando cayó Fernando de la Ruina, en el 2001. O sea, desde 1991 al 2001, cuando cayó de la Rúa. El recorte de los subsidios del transporte y los servicios públicos. Muchos se sienten frustrados por la desidia del presidente Mauricio Macri de recortar los subsidios a los servicios y al transporte público, sostuvo el Washington Post, que remarcó además que en el último año el gas aumentó el 77%, la electricidad el 46%, el agua el 26%. El informe de que se hicieron eco los diarios extranjeros fue realizado por la agencia de noticias norteamericana Associated Press, Macri, Associated Press. Seguimos. Los 4 medios recordaron que cuando Macri asumió en el 2015 prometió pobreza cero y pidió ser juzgado por su habilidad para reducir este índice. Pero la pobreza en la Argentina aumentó a 32% en el segundo semestre del 2018 respecto al 27.3% del primer semestre. Recordaron, frente a la promesa del presidente que buscará renovar su mandato en octubre y que la prensa extranjera pone absolutamente en duda. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Enrique. Bueno, finalmente Huracán recibió la sanción de la quita de 6 puntos y el no poder incorporar jugadores en el próximo campeonato. Habida cuenta que tuvo el mismo problema que San Lorenzo. Es decir, pagó fuera de término a sus jugadores de manera irreglamentaria, y por esta, de esta manera se le aplica por la violación de los artículos 95 y 97 del reglamento de la concesión de licencias de clubes. Entonces Huracán va a recibir la sanción de 6 puntos de descuento en la actual Superliga que acaba de terminar, pero no pierde Huracán la posición en la tabla, es decir, continúa clasificando para la próxima edición de la Copa Sudamericana. Además no va a poder incorporar jugadores, lo mismo que San Lorenzo de Almagro. De todas maneras, Huracán ya hizo la apelación para que este fallo no quede firme, y veremos qué pasa en las próximas semanas, pero bueno, parece que la Superliga se ha puesto firme en el caso de algunos clubes, con otros clubes no parece ser más benevolente. La cuestión es que Huracán perdió los 6 puntos, o pierde los 6 puntos en la actual Superliga, pero no va a perder la posición en la tabla que acaba de finalizar, de la Superliga que acaba de finalizar, y va a poder disputar. ¿Y cómo le quitan los 6 puntos? Se lo quitan, pero no pierde la posición en la tabla. ¿Y cómo se lo quitan? No entiendo. Bueno, se lo quitan, Miguel, pero no pierde la posición. Pero de la clase. Disculpame, si vos le quitas los puntos, automáticamente hay otro que te supera. Exacto, pero no es, en este caso no es así. ¿Pero qué significa eso? No entiendo. Que no aprendieron matemática los muchachos de la AFA. ¿Y a San Lorenzo le hicieron lo mismo? A San Lorenzo le hicieron lo mismo. O sea que le descuentan 6 puntos, pero no pierde. Es efectivo la quita de puntos, pero acá no pierde su posición, su clasificación a la Copa Sudamericana. Pero eso es absurdo. Bueno, pero si vos me decís a mí que te están descontando puntos, hay alguien que viene atrás tuyo que reclama el puesto. Pero usted vio algo que en el fútbol argentino no sea absurdo, Miguel. Con San Lorenzo no había problema porque éramos los últimos de la tabla, más abajo no íbamos a ir. Exacto. Ojo, pero pregunta, ¿sabes cuál es la pregunta en esto? Si vos le permitís a los que inventaron el negocio de la televisión, que es la Superliga, que sancione en lugar de la AFA. Es una cosa muy compleja porque la tabla de posiciones la hace la AFA, no la hace la Superliga. Entonces, no, la Superliga exacto. No tiene derecho a ponerte más abajo en la tabla porque la hace la AFA. Exacto. Bueno, pero no se puede mentir, decir que le sacan 6 puntos, bueno. No le sacan nada. ¿A dónde sí, están le los sacan. 6 puntos que le sacan? Le sacan, Miguel, le sacan. De hecho, lo que pasa es que la medida... Pero discúlpame, no podés seguir diciendo que le sacan si no tiene la posición en la tabla. No le sacan nada, porque si le sacan automáticamente pierde la posición. Bueno, Miguel, pero el fallo es así. Porque el fallo está de carácter transitorio. No podemos coincidir con el fallo, no podemos ser nosotros también analfabestias. Yo estoy diciendo, le estoy comentando la situación digo, de Huracán. Pero no digas que está bien, bueno, decir está bien. Que vos estás informando lo que dicen ellos. Bueno, sí. Porque perfecto. Si no, quedás vos pegado a las analfabestias que dicen que te sacan 6 puntos pero que no modifica nada. En la matemática, cuando la lo que pasa es que Huracán apeló la medida, que es de carácter transitorio, hasta que no se resuelva eso. Eso es otra cosa, la apelación es otra cosa. Yo lo que estoy hablando es, si vos le sacas 6 puntos a San Lorenzo y 6 puntos a Huracán, van 6 puntos para atrás. Si atrás de San Lorenzo y atrás de Huracán hay otro club, ese otro club tiene derecho a participar en lugares donde no participa nadie. Bueno, entonces después vamos a buscar la tabla de quién es el que viene después de Huracán. Porque Tigre no puede jugar porque se fue al descenso. Sí. Así que vemos quién es el equipo que viene detrás de Huracán. Vos fíjate este dato. No pueden jugar a Internacional porque descendió, pero a su vez le hacen jugar este campeonato para que lo termine. Bueno, y usted sabe, hay algo peor, Miguel. Si Tigre sale subcampeón, sale campeón, juega la Copa Libertadores y puede jugar la Copa Sudamericana. Si sale campeón para la Libertadores. Exacto. ¿Y entonces qué hacemos? Ah, bueno. Yo le comento. Tiramos el reglamento por la ventana y escribimos otro. Es muy extraño todo. ¿Qué pensamos? ¿Que en la Argentina algo va a funcionar normal? No, es que nada. Es que si tenemos una AFA, un gobierno nacional que hace lo que hace, no podemos tener una AFA ordenada, Miguel. Esto es así. En el gobierno de Macri, las matemáticas han cambiado. 6:59, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón y en el cierre del Congreso de Filosofía hace 70 años, realizado en Mendoza por el general Perón, donde crecía y se desarrollaba la comunidad organizada. 17 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, que llegará a 28 durante la jornada como máxima. hay probables neblinas y bancos de niebla muy intensos, así que conduzca con cuidado si está manejando en área suburbana. En la 202 hay muchísima neblina en este momento, tome precauciones, y también en la 205. El pronóstico dice vientos leves a moderados del norte. En la tarde-noche el cielo despejado, algo nublado y vientos moderados a leves también del sector norte. Está regresando detenido por dos agentes de la Policía Federal, Alberto Samit, que ahora sí va a quedar preso en tribunales. El abogado que lo defiende presentó un pedido para que le hagan un estudio psiquiátrico porque dice que no está bien y pide que la detención sea en su domicilio porque psiquiátricamente tiene problemas, según el abogado. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redentas, en poder del pirata inglés, la temperatura de 2 grados, la máxima será de 9, el cielo está nublado, tiempo desmejorando con probabilidad de lluvias y chaparrones en Malvinas. El presidente le dijo ayer en una cena en la rural a los que lo escuchaban que el país está saliendo de la crisis. Mientras tanto, el riesgo país marcó la máxima en la historia. 803 puntos en la era Macri, nunca lo había marcado. En la Antártida Argentina va a ser vicecomodoro Marambio. Mañana con cielo nublado está nevando. La temperatura es de 14 grados bajo cero y la máxima será de 10 bajo cero. El Sub-17 le ganó a Chile y quedó puntero en el certamen sudamericano cuando faltan dos fechas para terminar el torneo que clasifica al Mundial que se va a efectuar en Brasil. Pase Esperanza. Temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, está nublado con viento leve del sector sur, buena visibilidad. En la base Carlini de la Antártida Argentina, la temperatura es de 1 grado bajo cero y la máxima será de 0 centígrados, nubosidad variable, vientos moderados del oeste. Base Orcadas, 3 grados bajo cero, mañana con cielo nublado y vientos moderados, la máxima será de 1 grado bajo cero. En la hora 7:02 minutos en el territorio argentino y en la ciudad, 16 grados, 3 décimas. Mientras que en la base San Martín tenemos 4 grados bajo cero con una máxima de 4 sobre cero. La base presenta cielo nublado, leves vientos direccionales variables con visibilidad buena. En la base Belgrano 2, temperatura actual 23 grados bajo cero. La máxima será de 20 bajo cero para los argentinos que hacen patria en el continente antártico. Mañana con nevadas en la Belgrano 2, con vientos leves de direcciones variables. El gobierno le gira 13.000 millones a los gremios para el dinero que le debía de las obras sociales y entonces sale la especulación en los medios que con esto pretende parar el llamado a paro general que van a hacer el próximo 11 de abril en Esmata varios dirigentes sindicales. Mediante el decreto 251 firmado por Macri, Marcos Peña y Carolina Stanley, la Casa de Gobierno habilitó un incremento en los fondos para las obras sociales sindicales, una medida típica para calmar la reacción social frente a las elecciones que se aproximan. La página deportiva. Muy bien, noche de Copa Libertadores de América, que implica la presencia de equipos argentinos, 19-15 en Paraguay. Olimpia recibe a Godoy Cruz de Mendoza, dirige el polémico árbitro brasileño Anderson Daronco. El equipo paraguayo que dirige el argentino Daniel Gordero con Aguilar, Otálvaro, Leguizamón, Alcaraz y Olivera, Silva, Rojas, Ortiz y Mendieta, Camacho y Roque Santa Cruz. Los 11 de Lucas Bernardi, Godoy Cruz, Ramírez, Elías Viera, Cardona, Becasis, Fuyaude, Andrada, Enríquez, Juan Martín Lucero, El Morro García y Ángel González. El otro equipo argentino que juega a las 21:30 en el nuevo gasómetro dirige Ever Aquino. San Lorenzo recibe a Melgar de Perú. El equipo de Jorge Almirón con Monetti, Herrera, Colochini, Senesi y Pérez, Román Martínez, Loaiza, Castellani, Salazar, Gaich y Reiniero. Los 11 peruanos que dirige el argentino Jorge Pautazo con Casera, Carmona, Narváez, Villalba Neira, Romero, Aracaki, Arias Sánchez, Gómez y Bernardo Cuesta. Los otros partidos que se disputan hoy, en el caso de Godoy Cruz, Olimpia y Godoy Cruz, es por el grupo C, por el grupo F, San Lorenzo y Melgar, por el grupo G, el grupo de Boca, 19-15, Atlético Paranaense, Deportes Tolima de Colombia, dirige el venezolano Jesús Valenzuela. También van a jugar por el grupo D en Uruguay, Peñarol, Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirige el argentino Fernando Rapalini. Y por el grupo A, el grupo de River, Internacional, 21:30, recibe a Palestino de Chile, dirige el ecuatoriano Carlos Orbe. En tenis, Guido Andreozzi avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Marrakech, es decir, en Marruecos, al superar al español Albert Ramos Viñolas por 6-3 y 7-6. En tanto, por segunda ronda, irá frente al francés Gilles Simon, que le ganó al eslovaco Joseph Kovalik por 6-4 y 6-1. Y en lo que tiene que ver con el handball, una buena noticia para este deporte a nivel junior, ya que la selección argentina junior masculina se proclamó campeona de la primera edición del Centro Sur en Colombia al superar a Brasil en la final por 26-25 en una... partido heroico que dio vuelta en los últimos minutos y que le permitió al equipo argentino clasificar para el Mundial de la categoría que se va a desarrollar en España. El 5 de la inteligencia y la 8, es decir, los máximos jefes del espionaje argentino, entregaron con nombre y apellido a los agentes que, se sabe, siempre tienen identidad reservada y que trabajan de espía y que fueron los que ellos mismos mandaron para presionar al juez para que meta preso a los Moyano. De acuerdo a lo que se sabe, Juan Sebastián de Stefano y Fernando Di Pasquale, agentes y espías de los servicios de inteligencia de la AFI, fueron entregados con nombre y número por parte de los jefes y ahora fueron denunciados por espionaje junto con el presidente de la República en una causa que cayó en la fiscal Paloma Ochoa y que le toca al juez federal Sergio Torres. Pero ocurre que Sergio Torres es el candidato de Vidal para la Corte Suprema de Justicia de la provincia y ahora nadie sabe si tendrá la vista que corresponde de la fiscal y si el juez hará caso o lo mandará a un cajón. Sea como fuere, la situación es de gravedad porque no solo mandaron a espiar, sino que después entregaron a los espías que tienen identidad reservada habitualmente. Es la hora 7-8 minutos, 16 grados 3, la temperatura en la ciudad. Desde la capital argentina para el mundo, anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la Sierras Cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club Obsba, centros turísticos al servicio de los afiliados de Sutecba. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El viernes, Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. Miguel, ¿cómo anda? Acá. ¿Palermo? Hola, hola, ¿me escucha? No, no, es así, no puede salir. Hola. No, mejorenlo, sacarlo del aire. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, Intendente. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. Bueno, Palermo, quería contar que ingresó el viernes, por mesa de entrada del Senado, otra vez un pedido de reforma laboral, porque Roberto Basualdo, que es senador de Cambiemos, presentó un proyecto idéntico a la Casa Rosada, intentando que lo podían presentar en el 2017, y el motivo fue para que se trate otra vez la reforma, porque lo está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Contame un poco cómo se hace ante tanta presión para la reforma laboral y qué cosas tenés hoy para hablarle a los oyentes. Sí, fundamentalmente esto nosotros en el Observatorio del Trabajo lo abordamos en nuestra audición en otro medio, donde trajimos casi todo, durante todo el mes trajimos distintas visiones de lo que se está haciendo en función de esto. Y lo que observamos es que, bueno, que el Fondo Monetario, a partir de este último acuerdo que hicimos, que nosotros, que el gobierno argentino, de quienes son los responsables del Estado, por un periodo, no por mucho tiempo, o sea, fueron a hacer este acuerdo con el fondo, y el fondo dice, bueno, señores, tienen que hacer reformas estructurales, que las mismas que le piden a Brasil, la misma que le pidieron a Chile, la misma que se hicieron en todas las regiones donde han estado ellos, pero es producto que lo fue a buscar el gobierno nuestro. Aquí lo que se está intentando hacer con esta reforma es darle más ingreso a la gente que está fuera del sistema, o sea, que está en el trabajo informal, y lo que quieren implementar es bajar el costo laboral de los empleados argentinos. Es un blanqueo de la gente que no está activa como corresponde, a los efectos de tener mano de obra más barata. Esa es la misión que tiene la reforma que están pidiendo para la Argentina. Ahora, nosotros consultamos a abogados laboralistas de las empresas que vinieron a reflexionar sobre estas reformas que se están dando, y en función hay una filosofía que está detrás de cada reforma que se va haciendo. Acá lo que tenemos que tener una reforma a la Argentina y una reforma que cuide al empleado, que cuide a las empresas y que sea sostenible en el tiempo. Evidentemente no podemos tener una legislación laboral que se hagan ricos los grandes o los estudios de abogados en función del deterioro de la estructura productiva de un país, porque ahí estamos asfixiando al país. Entonces acá la reforma laboral que deberíamos tener es en una mesa de trabajo donde se sienten los representantes de los trabajadores, donde se siente la comunidad de consumidores, donde se siente todos los sectores productivos de la comunidad argentina. Fíjate vos que lo primero que plantean es el blanqueo laboral, como estamos hablando ahora, una serie de normativas que en general son extensiones impositivas para que el empleado ingrese dentro del circuito formal de sus trabajadores prácticamente en negro. Y para eso se dejan sin efectos, desde que se publica en el boletín oficial, todas las multas que deberían pagar los empresarios siempre y cuando no vuelvan a contratar dentro de esa informalidad. Es decir, le perdonan, es un blanqueo para perdonarle a todos aquellos que tienen empleados y trabajadores y obreros en negro, perdonarle que no hayan tributado, no le reclaman más nada, no hay multa, no hay nada, y a partir de allí tienen que aportar. Ahora, fíjate que en eso también aparece la carencia de aporte al sindicato, porque si vos no aportás a nada, no aportás tampoco al gremio, ¿no? Dentro de este proyecto de ley que establece que se deberán terminar con todo litigio para que esos derechos sean reconocidos por parte de los empleadores, con los que se pueda llegar a ver un beneficio para las patronales en este sentido, y además se producirá un cambio en las multas para quienes no cumplan con el blanqueo. O sea que son medidas para el empleador que van en contra del empleado o del obrero, y le están pidiendo a los gremios: ustedes flexibilicen derechos, porque es la única forma que nosotros le podemos blanquear a la gente que está en negro. Sí, la verdad que la situación socioeconómica es agravante y angustiante. Estamos hablando de que, por ejemplo, distritos como Mar del Plata están por arriba del 12.8. Estamos teniendo cierre de plantas, suspensiones de trabajadores. En los comercios, los dueños de los comercios ponen a lo mínimo y se quedan ellos haciendo doble turnos. Han sacado trabajadores porque se bajó terriblemente las ventas por el tema de los precios y el deterioro del poder adquisitivo y el aumento de las tarifas. La gente no llega al día 15 y fíjese cómo hay un problema que merece ser visto por la reforma laboral, una reforma laboral a la Argentina. Es verdad, si vos tenés un 50% de la gente que está en la informalidad, por ejemplo, en uno de los motores de la economía argentina, que es la provincia de Buenos Aires, la mitad de la estructura laboral está en la informalidad. Esto es grave, esto nos tiene que hacernos replantear. Ahora, ¿cómo encaramos esta reforma para que beneficie a todos y no beneficie a un grupo de abogados o que beneficie nada más, como se dice siempre, a los sindicatos o a los empresarios, empobreciendo más la mano de obra? Evidentemente, estamos viendo que tenemos un grave problema porque tenemos un ejército de personas que está fuera del sistema de desempleados. Entonces, cuando la oferta laboral, que es lo que significa, cuando hablamos de ese grupo social, es la oferta laboral, está disponible a trabajar, pero como no encuentran empleo, el gobierno, por ejemplo, clausurar impuestos, que es una enormidad de impuestos, que se lleva casi el 50% de lo que se trabaja. Entonces, si vos le bajás los impuestos que corresponde bajarle, sería todo mucho más normal. Pero no, están hablando de flexibilizar el reclamo de los trabajadores y no así el Estado. El Estado sigue con la voracidad fiscal. Ahí hay un tema donde se chocan intereses, don Miguel, porque yo soy licenciado en ciencia política y cuando tuve que estudiar todo lo que es el federalismo fiscal, el entramado del federalismo fiscal argentina, es responsabilidad de que los funcionarios públicos que tienen no trabajar en deterioro del erario público. Entonces, sacar impuestos, hacer modificaciones tributarias, primero, es responsabilidad del Estado no poner en, de los funcionarios del Estado no poner en riesgo al Estado, y es responsabilidad también de los hombres de la provincia cuando se hacen los acuerdos fiscal de no tampoco poner en riesgo a las ciudades, o sea, a los entes fundacionales de la Argentina, que son las provincias. Entonces, se chocan un montón de intereses y quien tiene problema a mediano y largo plazo, y en la actualidad más sobre todo, es la población. Entonces, se hace la situación argentina es muy complicada y merece de que todos se sienten en una mesa, todos tengan que ceder un poco y ponernos objetivo de crecimiento. Estos son ejercicios que se llevaron adelante, por ejemplo, cuando se hablan de los famosos, todos hablan del consenso social, de los consejos económicos y sociales, se habla mucho de este tema, pero se desconoce de cómo se llevó adelante estas acciones, por ejemplo, los pactos de la Moncloa en España, cómo se llevaron adelante. Entonces, creo que ahí tenés un ejemplo, pero no se trata de repetir eslogans, sino se trata de armar equipos en los partidos políticos y en los sindicatos que empiecen a trabajar en función de esto y convocar a todos los agentes que participan. No sé si usted nombró hoy, yo lo escuché, habló de del Congreso de Filosofía de la Comunidad Organizada. Sabe que en la Constitución de Europa han tomado como fuentes ese trabajo que habla de la sociedad civil organizada, que es lo mismo que la comunidad organizada. Ahí hay un ejemplo para llevar adelante. Ahí hay un ejemplo que tiene que, este acuerdo tiene que estar en función de las economías regionales, pero también de las poblaciones regionales. Ese, si quiere, en algún momento nos dedicamos puntualmente a hablar de alguno de estos temas que usted considere para esclarecer a la población y hacer un aporte. Lo que nosotros tratamos desde el Observatorio del Trabajo en tu columna y desde nuestro portal, que es www.elobservatoriodeltrabajo.org, y de nuestra audición, que venimos hace 9 años investigando el tema del trabajo y el empleo, es hacer un aporte para repensar el mundo del trabajo, porque realmente hay cambios muy grandes, muy profundos, que, bueno, lo que preparamos hoy era por ahí darle algunos tips, algunas informaciones a aquellas personas que tienen más de 50 años, que los golpeó en la puerta de su casa el desempleo, y realmente, para que se dé una idea, en 5 o 10 años cambió mucho la forma de buscar empleo, cambió totalmente, se dio vuelta, y ahora le voy a contar. Sí, hola. ¿Cómo sería ahora? Bueno, acá está el quid de la cuestión. ¿Estamos hablando de buscar empleo? Bueno, acá hay un cambio de paradigma, ya no se busca más empleo. ¿Se acuerda cuando usted era burrete que te decían, ¿qué haces ahí en la cama esperando que el trabajo te venga a buscar? Así es la cosa. Hoy hay que hacer cosas para atraer, atraer a los reclutadores, para atraer a las organizaciones, a las empresas, a que lo vengan a buscar a uno. Imagínese, para una sociedad que estaba criada y se había formado en la cultura del trabajo, donde el trabajo había que ir a buscarlo, hoy el trabajo lo buscamos haciendo que el trabajo te venga a buscar. Entonces, hay una serie de temas que para entender, que yo les voy a recomendar también alguna bibliografía y algunos videos online que están para verlos en forma gratuita, que hace que se entienda esto. Uno, para que tenga idea, hoy vivimos en una sociedad, en la sociedad de la información. ¿Esto qué significa la sociedad de la información? Que cambió las reglas de comunicación. Hoy pasa todo por las redes sociales. Hoy todo el mundo está en las redes sociales porque se hace más rápido, porque es mucho más económico, porque da la posibilidad de encontrar a la mayoría de las personas. En Argentina, para que usted tenga una idea y para que los oyentes interpreten esto, el 9.1 de los argentinos tenemos un smartphone, o sea, estamos comunicados por un teléfono inteligente, que eso se llama smartphone. Le digo la terminología porque a veces hablamos con lenguaje que mucha gente, que sobre todo que tiene esta edad, no se ha criado con este lenguaje, no por nada. Hay un libro que les recomiendo a las personas que tienen más de 50 años, de Ediciones B, de dos profesionales de gran prestigio, de las hermanas Lamas, Ana María y Cristina Lamas, que se llama Padres Analógicos, Hijos Digitales. Hay que entender que vivimos en un mundo digital en este tiempo, y que la forma de concebir mentalmente nuestro el mundo y las relaciones sociales son totalmente digitales. Eso para que, yo digo, para poner en contexto un poco en dónde estamos parados. Y después hay un video que hizo la BBC de Londres, que está en el canal, es una red social, el canal se llama YouTube, que pueden ponerlo directamente de Virtual Revolution, BBC, ponen, y tienen 4 capítulos de 50 minutos para entender este tiempo. ¿A qué viene esto, Miguel? ¿Por qué quiero explicarles esto? Porque hay que tener un perfil, en una marca personal digital, para poder ser visto por estas organizaciones, ahora, para poder tener a la mano las búsquedas rápidos, porque ahí las tienes todas, sí, las tenés. Pero pasa sí. Esto, Juan Domingo, mucha gente de 50 años, sobre todo el trabajador el físico, el trabajador, el obrero, a lo mejor no tiene el conocimiento o no tiene la capacidad de hacer eso. Entonces, sería interesante que en próximos charlas le vayamos dando algunas pautas de cómo pueden hacer para ir formando su propio ingreso a la sociedad de Internet, ¿no? Mire, fundamentalmente lo primero es armarse una cuenta en la cuenta de Google, que es Gmail, que es muy sencillo. Ahí le va a pedir los datos, le va a ir marcando, le va a pedir nombre y apellido, datos, le va a dar un correo electrónico. Ese correo electrónico, que es el que la mayoría utiliza para poner en línea el smartphone, lo hacen ahí. Ahí en el smartphone, que ya te estoy diciendo que casi 9.1 personas, o sea, casi 9 personas de 10 tienen un smartphone, desde ahí pueden iniciar todas las búsquedas. Ahí arman el perfil, por ejemplo, las personas que realmente tienen posibilidades, que son profesionales o que tuvieron una expertise, ahí arman su perfil de LinkedIn. Y a partir de ahí empiezan a armarse una estrategia para empezar a generar contenidos de valor agregado en esta red social, que es la red social profesional. A partir de ahí empiezan a generar propuestas de valor, empiezan a entrar a páginas que son agencias de empleo, por ejemplo, empiezan a quiclear. Estas agencias tienen inteligencia artificial. Las redes sociales se manejan con métricas de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacen, cuando uno está en búsqueda activa, lo empiezan a sondear y empiezan a ver su comportamiento. ¿Cuál es el diferencial que vos tenés para mostrar, para ser atractivo a esas búsquedas que hay o el empleo que estás buscando? Y después difundir contenidos, como te digo, de calidad fundamentalmente. También, don Miguel, hay otra forma de buscar empleo, por ejemplo, que es a través de el emprendimiento o del autoempleo. Sería interesante que cuando una persona mayor queda sin empleo, empiece a tener conexión con un nieto, con un hijo, para que lo ayuden en esto, por ejemplo, pueden armar algún servicio que tenga que ver, que esté vinculado con un servicio al turismo, y armarse un perfil en una red social como puede ser Facebook, que es gratuito, y empezar a generar alguna acción directamente desde ahí, o desde Mercado Libre, vendiendo algún libro. Juan Domingo, seguimos en la próxima, y sí. Por lo menos ya le dimos algunas pistas para aquella gente que ha perdido su trabajo y que tiene inquietud, y hoy hay mucha gente, lamentablemente, que se ha quedado sin trabajo. Sí, lamentablemente, sí. Muchas gracias. El próximo martes. Y a todos los que quedaron sin empleo, que no se desanimen, que si necesitan que los ayudemos en este proceso, pueden ingresar a la página del Observatorio del Trabajo.org y ahí mandarme un mail a jdpalermo@elobservatoriodeltrabajo.org y con mucha predisposición estaré colaborando con ese momento con las personas que estén en esta situación. Bueno, hasta el martes, Juan Domingo. Chao, don Miguel. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 30 minutos pasan de la hora 7 y 6 grados 3 la temperatura. Diego. Un consejo como los que daría el viejo Vizcacha. Algo que los políticos del peronismo tienen que aprender. La unión hace la fuerza, pero para eso hay que bajarse de los egos al llano y lograr la unidad, de lo contrario no habrá octubre 2019. Y para muestra basta un botón. Según se advierte en las elecciones de Chubut, el gobernador Arcioni fue el más votado en las PASO, pero la lista del PJ, las tres listas, sumaron más puntos. El peronismo sumó entre sus tres candidatos 32.65% de los votos, mientras que Arcione se impuso con un 31.84%. A ver si les entra en la cabeza, señores dirigentes, y se dan un baño de peronismo. La unión hace la fuerza y es lo único que nos llevará nuevamente al poder. Si no lo entienden, tenemos Cambiemos para rato. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Para viajar bajo tierra hay que pagar 19 pesos. El subterráneo vale eso a partir de hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Se van a limitar la nueva Copa de Primera División. Enseguida la vamos a dar. Ahora estamos con el ascenso y Daniel Torrisi. Daniel. Buen día, Miguel. Empataron la noche en Tandil en un partido importante. Santa Marina. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. 33 minutos pasan de las 7. 16 grados 3 la temperatura. Daniel, ¿estás? No está. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Todo el ascenso con Daniel Torrizi. ¿Cómo me escuchás? No, muy mal, ¿eh? Hay un ruido en la línea, pero... Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Sin ninguna duda, don Arturo Jaureche fue un adelantado a los tiempos. Esto que les voy a leer fue escrito por Arturo Jaureche en el año 57... y parece que lo hubiera escrito hoy. Decía don Arturo: al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado la oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos. Una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. Las crisis que no existían las generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora de que te des cuenta que existe un solo camino. Dejamos que sigan diciendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Esto lo decía don Arturo Jaureche en 1957 y lo podía haber escrito en el 2019. Eso lo escribió en la revista que dirigía Rogelio Frigerio, el abuelo del ministro del Interior de ahora, donde también escribía Raúl Escalabrín Ortiz, y que estaban tratando de trabajar en el acuerdo con Perón, ya lo habían hecho, y entonces allí eran columnistas Jaureche y Escalabrini. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7 de la mañana, 37 minutos. Hoy es el aniversario también del nacimiento en Tucumán de Benjamín Matienzo, el aviador, en 1891. Miguel. Señor. Le aclaramos el tema de Huracán y su descuento de puntos en la Superliga. La historia es así. Huracán presentó una apelación al fallo. No está firme el fallo. Cuando el fallo quede firme y le descuenten los puntos, efectivamente Huracán sí pierde su lugar en la Copa Sudamericana del año que viene y queda para Lanús. Ahora es normal. Exactamente. Para aclarar el tema, ¿no? Por ahí nosotros no nos explicamos bien, error mío, pero la cuestión es así. Si queda firme el fallo, si la Superliga deja firme el fallo de descuento de 6 puntos a Huracán, entonces el que toma su lugar en la próxima edición de la Copa Sudamericana es precisamente Lanús. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Cuando el país está detenido porque no solamente no crece ningún índice económico a favor, sino que todos son en contra. Lo único que existe es una danza de nombres, pero no hay ninguna propuesta concreta para unificar la oposición. Recién decía Diego lo que ocurrió en las PASO de Chubut. Y la verdad es que uno va viendo como lentamente se van desarmando conceptualmente e ideológicamente tanto el movimiento peronista con sus diversas intenciones de expresiones diversas como el partido radical. El partido radical sufrió en su historia varias fragmentaciones, la más fuerte fue la de Frondizi de un lado y Balbín del otro, cuando apareció la UCRI y después terminó en el MIT y después desapareció. Después se fue Carrió e hizo la coalición cívica, el ARI primero, después la coalición cívica. Se fue Stolbizer, hizo el GEN. Pero digamos, no hubo una fractura grande. Sí hubo una fractura muy importante con la intransigencia cuando se fue en el año justamente víspera del 57, víspera del 58, cuando Perón le manda a dar el apoyo a Frondizi en las elecciones contra Balbín. Ahora, en el radicalismo han aparecido el menemismo, primero el cafierismo, después el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, pero no son ideologías, sino que son jefaturas políticas que intentaron de una manera o de otra apropiarse del concepto del peronismo y hacer a su gusto lo que les parecía. O sea, no se quedaron en lo ideológico puro, le fueron agregando cosas, las fueron reformando, y un día apareció la Liga Federal con los colores de Telefe. Acuérdense ustedes, una bandera que tenía la Liga Federal, son los mismos colores que tiene Telefe. Y otro día, Cafiero con los yuppies del peronismo, los renovadores, y otro día, Hermeño y la Patota, y otro día, Menem con la revolución productiva y el salariazo, y terminó de la mano del Sogray. Y entonces la sociedad peronista pasó de frustración en frustración. Porque claro, siempre se añoraba que hubiera algo parecido a lo que era irrepetible, que era algo parecido a Perón. Después vinieron otros tiempos, y por algunas disposiciones que se tomaron durante el gobierno de Néstor Kirchner y después el de Cristina, hubo cosas que tenían que ver más con la posición social del peronismo que lo que se habían tomado en gobiernos anteriores, que también se decían peronistas. ¿Y qué pasó en realidad en todo esto? ¿Qué factores jugaron? Miren, cuando estaba Cafiero en auge, los radicales estaban en el gobierno y apostaron a Cafiero en contra de Hermiño. Y Cafiero logró el objetivo con la Democracia Cristiana, hizo un partido y metió más diputados que el propio Partido Justicialista. Ese sector renovador siguió de largo y entonces después el gobierno radical lo apoyaba a Cafiero en contra de Menem. Y cuando vieron que el peligro era Cafiero, empezaron a apoyar a Menem. Entonces querían que Menem le ganara a Cafiero. Menem le ganó a Cafiero y también le ganó a los radicales. De hecho, Cafiero le había ganado también a los radicales en la provincia de Buenos Aires. Y después se llegó un momento donde Duhalde disuelve el PJ. Dice que el peronismo, representado por el PJ, estaba en la boleta de Rodríguez A, en la boleta de Carlos Menem y en la boleta de Néstor Kirchner. O sea, estaba en todos lados y no estaba en ninguno. Desaparece el PJ como representatividad ideológica. Y termina Néstor Kirchner ganando una elección al retirarse Menem, porque en realidad la gana Menem y no se presenta en la segunda vuelta. Y a partir de allí se va avanzando. Néstor Kirchner tenía un diálogo fluido con los dirigentes sindicales, tenía diálogo fluido con los intendentes y con los... Y llega Cristina. Y cuando llega Cristina termina el kirchnerismo, aparece el cristinismo. Y Cristina rompe con los dirigentes sindicales. Cristina trata de hacer un paso más hacia la izquierda, le da cabida al Partido Comunista dentro del frente, pone a gente que venía de otras formaciones políticas, relega algunos peronistas para poner radicales, socialistas, comunistas, etcétera, en lo que arma, y termina finalmente después haciendo Unión Ciudadana. Pero aquí es importante detenerse. Cafiero hace el peronismo renovador, o sea, en contra del PJ oficial de aquel momento. Después viene una interna, la única vez que se votó en serio, donde Menem Duhalde le ganan a Cafiero de la Sota. Esa fue interna en serio, los que perdieron después colaboraron y se fusionaron todos. Pero luego hubo una interna entre Menem y Duhalde, y se enfrentaron, y Duhalde terminó en la provincia de Buenos Aires, dejó la vicepresidencia, y después terminó Scioli en la provincia de Buenos Aires, enfrentado con Cristina. Entonces, cuando leemos todas las desprolijidades hechas, no se pueden cosechar unidades por decreto, porque venimos de hace mucho tiempo desquiciados. Y si no entendemos esto, y si no nos damos cuenta que hay que trabajar con mucha inteligencia y con una gran capacidad de perdonar, una tremenda capacidad de perdonar, no digo de olvidar, digo de perdonar, para poder construir, y seguramente no vamos a poder construir la unidad, y seguramente correremos el riesgo de que el país quede en manos de cualquiera. Dicho esto, abrimos los teléfonos para escuchar la opinión de ustedes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Hola. Hable. Habla Alberto de Berazategui. Sí. Yo pienso que a Cristina no la van a meter presa. Porque tiene mucho peso político. Pero como estoy olfateando la radio, ¿no? Me parece que se van a tirar contra Moyano, alguna estrategia de esas van a hacer, para que le es más fácil. Hay que tener mucho cuidado porque se aprovechan todo. Nada más. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Miguel. Miguel. Escucho. De último momento es esto, esta mañana fue atropellado mientras circulaba en bicicleta por las calles de Mallorca el seleccionador argentino de fútbol Lionel Scaloni. El hecho se produjo esta mañana cuando circulaba precisamente en bicicleta, fue embestido por un auto, ocurrió en Mallorca y fue trasladado el técnico de la selección argentina al hospital. Son espacios con politraumatismos, ampliaremos esta información que es de último momento. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Don Tomás Simari, el hombre de las mil voces, nació en Buenos Aires un día como hoy en 1897. Falleció el 4 de diciembre de 1981, actor de cine, radio, teatro y televisión, tuvo una extensa trayectoria artística. Era hermano del también actor Leopoldo Simari y esposo de la actriz Adelaida Soler. Tenía dos programas que fueron éxitos, La familia Rampullet, donde interpretaba varios personajes, y El sargento Medina, donde también hacía todos los personajes. Para recordarlo, qué mejor que escuchar un incunable. Lo escuchamos al querido don Tomás Simari desde el eterno éter, haciendo todos los personajes en un sketch que se titula Se acabó el velorio. Yo no quería resolver cómo se fueron, y se me entraña. $1,000, que no va a ser aflojar a meta ni bien, es que no había aflojado nunca. De tampoco cuando se me murió la penadita porque era mía, que Dios se la conserve por muchos años, adentro la su fortuna. ¿Usted la quería mucho? Yo la quería, como quiere tomar la sopita. Bueno, yo soy un tipo muy desarrolloso con las mujeres, ¿sabes? Por eso comienza a estallarme cada mes de gol tremendo. También, usted tiene un modo de mirar que empaña las vidrieras. Pero la Madonna se me viene al humo. Cuidado, doña Catalina. Hasta no, está penadita delante y no puede ver. Este asunto, si usted quiere, lo arreglamos después de la invierno. ¿Qué te parece? Bueno, querido, como tú quieras. Cuidado, vete muy, vete muy. ¡Pobrecito, fíjate! Cuidado, si viene un borracho, cuidado. Señor, ¿reciba las flores del sentimiento más profundo por la inesperada pena de su sobrino? ¡Pobre chico, está señalito! Muchas gracias, señor. Toma asiento. Perla Madonna, caliente pendiente que tiene. No, señor, no se moleste. Antes preferiría tomar algunas cositas para acompañarlo en el dolor. Quiero acompañarlo. Muchas gracias. Vaya usted solo. Yo no puedo dejar al señorito. Se enoja. La almacén está en la esquina. Vaya, salud, más mándala. Buenas noches, don Cayetano. Buenas noches, don Manuel. El nombre de mi señora, de mis hijos, de mis primos, en paz descanse, don Cayetano. Muchas gracias, igualmente, gallego. La noche de un tartar, oh, la tartamura, ¿qué dice? Ah, sí, le manda esta flor, mi mamá. Papá, cigarito, dice que le deseas muchas felicidades. Muchas gracias, no hay de qué. ¿Qué pasa acá, madre? ¿Cómo aquí está el patote que entra un melodio como se pone en el caballo? Buenas noches, don Cayetano, disfrútame. Recibo mis condolencias, don Cayetano. Me acompaña el sentimiento, don Cayetano. Muchas gracias para todos. Guarden un poquito de silencio, toma la silla. ¿Qué? ¿Mandaste los bigotes de cano? Parece un manubrio. Señora, tenga la voluntad de guardar un poco de compostura. Respeto al periodista, si no voy a tomar medidas. Pero quiere hacer la frente así de bigotes de cano. No, hombre, no mandaste toda la ceja. Que se guarden un poco de órdenes con postura. Respeta a los amigos de Camus, que no voy a tomar medida, ¿eh? Ahora, también por el palacio de Carlos. Si quiero hacer los filialistas que están en el sombrero, o levarse ya para la Madonna, todo el mundo afuera. Pero venga, yo... Masi Mari, el hombre de las mil voces, cuando era protagonista en los últimos años en Radio Porteña de su trabajo. 7:51 a.m. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Que el mundo vive en estos tiempos un periodo de evolución profunda y acelerada. Este hecho es la consecuencia que arroja la terminación de un sistema y el nacimiento de otro. Muere el sistema demoliberal burgués capitalista, nace un socialismo nacional que se está consolidando en el mundo con diversos nombres y características obedientes a las condiciones intrínsecas de los pueblos y adecuados al pensar y al sentir de las nuevas generaciones que lo impulsan. Una de las mayores fortunas del pueblo argentino, aceptado por una desgracia provocada por la reacción, la constituye nuestra juventud, que en la lucha de todos los días está demostrando su madurez, capacidad y decisión inquebrantable de imprimir al futuro el hálito vivificador de sus ideales, esclarecido por su pensamiento y ennoblecido por su sacrificio. intervenir. Bueno, y aquí viene la pregunta que nos hacemos hoy, aquellos que cuando éramos jóvenes escuchábamos lo que Perón interpretaba que era el cambio que se estaba produciendo en el mundo y que después quedó truncó, obviamente, porque otra vez el capitalismo arremetió con su proyecto liberal y hoy el mundo, incluyendo aquellos países que se decían socialistas, están siendo potencias capitalistas, como el caso de los rusos y hasta los propios chinos, que tienen la economía, si no es la más importante, es la segunda, pero están, para nuestro entender, como primera potencia económica mundial. ¿Qué pasó con los que hoy somos abuelos y que éramos jóvenes de entonces, en esta evolución, y qué cosa hicimos para transmitirle a nuestros nietos la posibilidad de que ante un eventual avance de este mundo globalizado se puedan cambiar las reglas y modificar el presente? Me parece que poco. En muchos casos por temor a lo que sufrieron los propios jóvenes de aquella época, en otros casos porque el exilio obligó a cambiar condiciones, sus hijos ya nacían en otras partes y sus nietos también, pero en la mayoría de los casos porque se sepultó algo tan fresco en la juventud que es el hecho de soñar. A los jóvenes de hoy les cuesta muchísimo más que a nosotros imaginar vivir bien, porque nosotros discutíamos y luchábamos dentro de un sistema que no estábamos conforme y que queríamos modificar, pero hoy el sistema con el que se luchaba, que triunfó, es al revés, modificó las conductas. Se perdió la cultura del trabajo, se fomentó la droga, se instaló la dependencia al destruir las familias en la mayoría de los países que estaban emergiendo del tercer mundo, se los domina a través de un imaginario chip que se coloca desde los titiriteros del mundo con la globalización. Nos hacen creer a todos que la vida va de lo macro a lo micro, es decir, que un grupo reducido puede manejar a la humanidad, y de hecho lo están haciendo. Y se ha quitado la base esencial de la juventud, que es el proyecto revolucionario. Todos los jóvenes son revolucionarios porque son jóvenes. Sin embargo, hay juventud con voluntad de cambiar, que es mucho más pacífica que nosotros, porque obviamente está criada y desarrollada en lo que se supone que es la democracia. Aunque sea fraudulenta, es una democracia. Y cuando ataca la pobreza, no se puede pensar. Cuando ataca la droga y enferma una familia, no se puede pensar. Cuando la inseguridad asalta todo el tiempo y crea angustias, no se puede pensar. Entonces, el proyecto de la dependencia, lo primero que hizo fue destruir la célula constitutiva, que era la familia. Instalar la droga como una de las cuestiones centrales para dominar a las personas, y a partir de allí, destruir toda esperanza de vivir mejor. Los jóvenes que hoy pueden alzarse, que pueden rebelarse, que están en las calles, que pelean, que discuten, que luchan, comparativamente a lo que era la generación nuestra, son mucho menos, a pesar de que somos malos habitantes del país. Porque el impulso que nosotros teníamos tenía algo de encanto y de magia, que era saber que habíamos estado mucho mejor con Perón y que queríamos que regresara. ¿Qué le pasa a los jóvenes de hoy dentro del peronismo? Obviamente, quieren el regreso de Cristina, porque ellos entendieron que estuvieron mejor con Cristina que con cualquier otro momento, porque les tocó vivir esa época, y obviamente, si lo comparan ahora, era el paraíso. Entonces, querer sacarle de la cabeza a Néstor o a Cristina es un error. Lo que se trata es de que esa juventud se cría y se desarrolla en otros tiempos, en otra forma, y seguramente también lo que hay que darles es información histórica para que entiendan, comparen y vean. Es muy difícil interpretar al joven, porque el joven es un contemporáneo de lo que pasa. Fíjense ustedes que el propio Perón hablaba del socialismo nacional, y mire dónde terminó el socialismo. Entonces, una cosa es el contexto en el año, en la época y en la forma en que se dijo, y las herramientas de lucha que teníamos, y otra cosa es este contexto, donde el capitalismo ha impuesto el individualismo y le ha hecho creer a todos, y por supuesto a los jóvenes también, que es una pelea por tener y no por ser. Y hay que tratar de inculcarle que el tema es ser, no tener. Y si logramos que los jóvenes entiendan que se trata de ser y no de tener, vamos a estar mejor. Por eso el viernes vamos a tratar de armar una mesa en el programa que es prolongado con los que caminan los barrios, con los que están con los necesitados, los que están en contacto con el hambre. Porque no es un título para enorgullecerse, sino para que nos dé vergüenza. Y vamos a tratar de ubicar a quienes luchan en los barrios para que ellos nos cuenten nuestras propias miserias, de los que podemos vivir bien y no nos damos cuenta, y las propias miserias de los que viven mal e irremediablemente parecen estar condenados por esta sociedad capitalista e individualista. Así que el viernes los invitamos a que estén pendientes de esos que caminan los barrios, para que conozcamos mucho más esto que es una declamación, los 2 millones de pobres más que tenemos. Ellos están en contacto y nos van a explicar lo mal que está viviendo una gran parte del pueblo argentino, que es el 32% de la población nacional. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Centenario de Eva Perón y en el cierre del Congreso de Filosofía en Mendoza del Teniente General Juan Domingo Perón. El resumen de noticias de las 8 de la mañana, 16 grados 3 en la ciudad. Se accidentó en España, el director técnico de la selección argentina está fuera del peligro, pero tiene politraumatismo. Está declarando el taxista violento que atacó en particular en una discusión la semana pasada y que se hizo viral en las redes sociales. Está en tribunales. De un momento a otro aterriza el avión que lo trae detenido a Alberto Samit. Enfrentamiento en la frontera en Aguas Blancas. Hubo con actos de agresión entre los que están tratando de evitar el contrabando hormiga, la gendarmería y los que cruzan de un lado al otro. Sergio Massa se reunió con Tinelli y hablaron acerca de la candidatura a gobernador de Marcelo Tinelli. En pleno otoño tendremos una máxima de 27 y la mínima que anduvo en los 15 grados con jornada a pleno sol. El radicalismo sigue amenazando irse con la Baña y sacando más puestos y negocios con el macrismo. Colocaron al vicepresidente del Banco Nación y van por más y le exigen a Vidal que el vicegobernador sea radical y Vidal no quiere aceptarlo. El accidente de Scaloni en Mallorca trascendió en forma inmediata en la prensa de España y los diarios Marca, Diario Deportivo y también la prensa deportiva italiana fueron los primeros en publicarlos con títulos en sus páginas web. El técnico argentino andaba en bicicleta y se lo llevaron por delante. La página del deporte. Estas son las llaves de la nueva Copa de la Superliga que comienza el próximo fin de semana y que tendrá estos partidos. Banfield va a enfrentar Estudiantes, el ganador será rival de Racing en octavos de final. Unión de Santa Fe, San Martín de Tucumán, Tigre, Colón, Talleres de Córdoba, San Martín de San Juan. El ganador va a enfrentar a Atlético Tucumán. Aldo Civio, Rosario Central. El ganador en la siguiente instancia va a ser rival de River. Lanús Belgrano de Córdoba en la siguiente instancia juega con Vélez Sarsfield. Godoy Cruz de Mendoza, Patronato. El que gane juega con Boca Juniors en la siguiente instancia. Independiente Argentino Juniors. El ganador será rival de la llave entre Huracán y San Lorenzo. Y Newell's Old Boys de Rosario, Gimnasia, quien gane este partido, enfrentará en octavos de final a Defensa y Justicia. En lo que tiene que ver con el básquetbol, se confirmó que el seleccionado argentino de mayores hará del 18 al 25 de julio próximo parte de sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Dow Center de Bahía Blanca de cara al Mundial de China, que se jugará en agosto y septiembre próximo. Así lo confirmó el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, Federico Susbieles, quien hizo el anuncio acompañado por el DT Sergio Hernández. Y lo que tiene que ver con el automovilismo, Fernando Alonso, el múltiple campeón de Fórmula 1, que ya no está en esa categoría, a través de el equipo McLaren presentó el monoplaza número 66 con el que el español va a disputar el 26 de mayo las 500 millas de Indianápolis, el principal objetivo de la temporada del doble campeón mundial asturiano de Fórmula 1, que de ganar esa prueba será acreedor de la triple corona del automovilismo. El día del natalicio de Eva Perón, el 7 de mayo, en La Matanza habrá un corte para conmemorar el primer corte que se hizo por parte de los piqueteros de aquella época. Nuevos despidos en la mayor fábrica de packaging del país. La empresa Interpack, perteneciente al grupo HZ, que lidera el mercado local de packaging, despidió a 40 personas en su planta de Lomas del Mirador, que se suman a otras 11 que habían sido cesanteadas en diciembre pasado. Interpack hace packaging y cajas. Entre los clientes están Unilever, Mondelez, McDonald's, Mostaza, Sedal y distintas marcas de primera línea. Según lo que se supo, los empleados fueron notificados a las 5 de la mañana a través de un mensaje de WhatsApp del jefe de recursos humanos, quien también les informó que estaban a disposición las indemnizaciones, y para aquellos que quisieran llegar a un acuerdo había un 35% más de dinero sobre la indemnización. De acuerdo con los representantes gremiales, al llegar al lugar de trabajo se les encontraron con efectivos de la Policía Federal y un vallado para que no intentaran ingresar. Ahí se les dieron los telegramas de despido sin causa, informando que estaban a disposición de la liquidación final y que quedaban cesanteados. Hay 35 proyectos de energía renovable con más de 1.000 kilovatios de potencia instalada. La potencia en la proyección de energía renovable alcanza a esa cantidad tras la entrada en operaciones del parque eólico de Banderita en La Pampa, según informó el Ministerio de Hacienda. En nuestro país se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos al año. Las hortalizas son la cadena en la cual se genera la mayor cantidad de pérdida, el 42%. En el mundo hay 825 millones de personas subalimentadas, casi 19 veces la población de la Argentina. También se tira un tercio de los alimentos que se producen, que equivalen a unas 1.300 millones de toneladas anuales. Con solo un cuarto de eso que se desperdicia, sería suficiente para terminar con el hambre en el mundo. Mientras eso ocurre, el 32% de los argentinos está en la línea de pobreza y comen muchos de ellos salteado. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Alderio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Dame alguno. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Bueno, me gustaría que el mismo rigor que le aplican a Samid se lo aplicaran también al señor Caputo, a toda la clase empresaria y parasitaria argentina, al propio presidente Mauricio Macri, que es el principal evasor, no el principal trabajador, el principal evasor. Entonces, si tuviéramos una justicia realmente independiente y consciente de su papel en esta sociedad, se pondrían las cosas en su lugar y el señor presidente tendría que estar destituido y preso, hasta que devuelva todo lo mal habido. Bueno, Paladini, la empresa de fiambres, también su titular ha sido procesado por deuda fiscal y por falsificar facturas por más de $1,000,000, según la AFIP, así que puede seguir el mismo destino de terminar, porque la evasión penal tributaria es con prisión. Así que Paladini, conocido, los fiambres Paladini son mundialmente conocidos, el padre que era el fundador que murió, bueno, el hijo al frente de esto, ahora querellado por la AFIP. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, hay un hongo que se está propagando por el mundo que se llama Candido Abius y que es un hongo que se da en la gente que tiene mucha internación, o sea, una internación larga en los hospitales, que ha producido la muerte en Venezuela, Colombia, Estados Unidos, y que la primera vez que apareció se le detectó a un japonés en el año 2009. Pero también se sabe que en Corea del Sur, en Sudáfrica, en Kuwait, se han dado casos de este hongo hospitalario. En la Argentina, por suerte, hasta ahora no lo tenemos, pero no hay que descartar que aparezca, porque se da sobre todo en la gente que tiene deficiencias inmunológicas, que está mucho tiempo internado, que usa catetes, que por allí le están dando penicilina, y se está en una alerta médica por parte de los infectólogos argentinos acerca de este nuevo hongo que apareció